Bueno, pues ya está esto grabando. Empezamos. Bienvenidos a la primera reunión oficial del grupo de Pontevedra. Eso, lo vamos a grabar para que después poder tener un acta de la reunión. Y nada, empezamos con el orden del día. Esperad un segundo que le eche un vistazo. Bueno, teníamos en el primer orden del día, como podéis ver ahí en el Type with me. El primer punto, pues es un poco la organización de la provincia. Tenemos como primera. Como primer punto, designar un coordinador para después el grupo nacional nos dé o no el visto bueno. Así que no sé si tenéis ideas, votaciones o algo que decir, pues id empezando. Digo que lo mejor debe ser que sea uno de los que ya se conocen, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en realidad el problema que vamos a tener es que de las personas que ya nos conocemos en ese sentido, la mitad faltan, que son esas dos chicas que se acaban de quedar sin internet y no van a poder venir. Entonces no sé si echáis un vistazo del día, la verdad que no sé si esta reunión va a tener mucho objeto, si preferís cambiarla para mañana o una cosa así, o si seguimos adelante y a ver lo que hacemos. Bueno, yo mañana pasado no podría, pero bueno, de todas formas, yo creo que algo se podrá sacar, claro, de aquí, Allen, ¿tienes el audio pisado, compañero? Allen, ¿me escuchas? Allen. Sí, ¿me escucháis vosotros? Es que se me ha quedado pillado esto y nada, que no me deja hacer nada. Se me ha bloqueado el ordenador. Esto es una catástrofe. No, pues te estaba diciendo, se te quedó el audio pillado, pues no sé, mira, a ver si trata de arreglarlo, aquí estamos, esperaremos un Sí, segundito a ver. no, mira, voy a reiniciar, ¿vale? Porque es que no me deja hacer absolutamente nada. Entonces le voy a hacer un hard reset aquí y nada, y continuar, ¿eh? Vale. Vale, Okay, hasta ahora. venga, hasta ahora. Desde luego, vaya reunión más accidentada, técnicamente. Pues la verdad es que sí, la verdad es que para ser la primera vez está resultando un poco un desastre. Bueno, pues nada, os repito lo mismo. Si queréis seguir adelante con este punto, tenéis algo que añadir, que sugerir, que decir, o lo dejamos pendiente y seguimos adelante, o no sé, vosotros diréis. Lo más importante, ¿alguien se propone como coordinador? Porque creo que no sería una posición para tomar por la demás gente. Deberá ser alguien que sepa que puede. Claro, a ver, un coordinador básicamente va a tener que responsabilizarse y asumir que va a tener que estar más disponible que los otros, digamos. Entonces, hay que tenerlos un poquito en cuenta. Yo, por mi parte, teniendo en cuenta que yo estoy fuera de Vigo y la mayoría sois de Vigo, creo que lo más adecuado sería que fuera uno de ahí, porque cualquier cosa que se hiciera, digamos que quizá no tuviera que ir yo o lo que fuera, pues quizás sería más cómodo. Bueno, yo de todas formas te digo, no sé, quizá no sea más indicado para decirlo. Yo personalmente no me propongo. El otro día en Barcelona me propusieron. Si sigue adelante la proposición, no tengo problema en aceptarla, pero voluntariamente no me voy a presentar. Hombre, yo creo que sería estéril el hecho de designarlo, la verdad. No sé cómo habéis pensado el tema de la coordinación, si tan solo es para juntar las ideas de la gente y después distribuirlas, o para físicamente ser el que haga ciertas cosas de mayor peso. Precisamente son un poco las dos cosas y te digo, yo no me atrevo a proponerme por la sencilla razón de lo que acaba de decir Roy. O sea, me parece que sí es un tema importante de alguien que tiene que estar disponible. Hombre, yo ahora mismo no estoy trabajando, estoy disponible, pero digamos que me preocupa el hecho de tener un día que dejar colgado esto por algún motivo y no me gusta la idea. De todas formas, por eso te digo, si no hay ninguna otra proposición, una proposición ya se hizo Y bueno, ¿se puede seguir adelante desde ahí o no sé? No sé, ¿alguna opinión al respecto? ¿Qué proposición hay en la mesa? Te digo, en Barcelona, los cuatro que fuimos, que lo hablamos y en un principio la proposición era yo, pero por eso te digo, yo no sé si es Ah, vale, por el que motivo que quieres sea, salir, no, está no, claro. la verdad que no me atrevo a autodesignarme. No, yo no lo haría. Yo incluso si nadie se ve capacitado, trabajar sin coordinador. Somos pocos, no hace falta tampoco que nos coordine. Oh, mira, Javi Valencia acaba de entrar, lo ponemos a él. Vamos a ver, creo que no haría falta en principio que fuera una persona. Entonces, entre todos podemos organizarnos. No somos tantos como para que tengamos que centralizar las cosas en una persona. El día que haya que hacer algo y uno no pueda, pues que lo haga otro y ya está. Y si nadie lo puede, aunque haya un coordinador, pues tampoco va a poder hacer. Está claro. Bueno, pues mira, por mi parte me parece una opción bastante válida, desde que somos poquitos y bien avenidos. Si nadie tiene inconveniente o una opinión en contra, me acojo a la opinión de Fly. Yo creo que lo podemos dejar así, autocoordinarnos todos al mismo tiempo sin un problema. Solo una cosa, saludar a Javi, que está unido aquí al grupo también, como Rodrigo. No hay ningún problema porque te quedes, no hay ningún problema porque nos escuches, y si quieres hacer una intervención, serán bienvenidas, que todas las opiniones de los más veteranos son siempre bienvenidas. Javi, aprovecho de saludarte yo también desde aquí. ¿Te has cambiado el micro? ¿Se te oye mejor o te oiremos igual? No, me oiréis igual, lo que pasa es que me lo meto dentro de la boca y a ver si me escucháis mejor. Mira, yo coordinador para actividades físicas, por supuesto no me propongo porque mi tiempo es muy, muy limitado y en principio mi disponibilidad es nocturna, a estas horas básicamente. Lo que sí, para organizar el tema de información, correos o datos, no tengo ningún tipo de problema. Si me lo propongo bien, suelo estar casi todos los días disponible en TeamSpeak por el correo. Llevo un poco la administración del foro y tengo tiempo, tengo un par de horas al día, todos los días, para poder gestionar información. Entonces, si queréis centralizar en mi correo la información, pues por mi parte no habría problema. Después, desde el punto de vista físico, ya es un poquito más difícil. Tan solo haría lo que pudiera. Sí, yo estaba pensando algo similar. Quizá al ser pocos, hombre, decir no coordinador es un poco, o sea, no hay que eliminarlo por completo, ¿no? Pero quizás al ser poca gente, con simplemente lo que tú dices, centralizar un poquito la información y tal, incluso no en tu correo, sino crear un correo, por ejemplo, del grupo, y que quien esté como coordinador o como lo que tú dices, en plan centralizando un poquito la información o lo que sea, pues que se haga cargo de ese correo durante ese tiempo al menos. Sí, bueno, de hecho un poco la figura del coordinador tampoco es mucho más que eso. O sea, ya hemos hablado y se ha hablado de, o sea, que no hay un líder, no hay un jefe ni mucho menos. O sea, simplemente coordinador es precisamente eso, el que se encargue de recopilar información, centralizarla y distribuirla. Entonces, no sé, o sea, Fly no tiene problema, yo en ese sentido tampoco tengo ningún problema. Lo podemos dejar para otro momento o podemos tomar una decisión como queráis. Por mí no hay ningún inconveniente. Si Fly se quiere acercar, además él está en el equipo informático, es ¿cómo se llama? Está, pues eso, más capacitado en ese sentido. No hay ningún problema por mi parte. Pues sí, Bueno, creo que como deberíamos falta. dejar a alguien, como está diciendo aquí Javi por texto también, pues creo que debería haber alguien como referencia, digamos, del grupo, designado desde ya, claro. Pues te digo, tenemos entonces dos propuestas en la mesa, no sé, votación a mano alzada o como queráis. Mira, como se prevé que se va a hacer otra reunión, dado que falta gente, podemos ir tomando nota de estos puntos para después poner al día a la gente que falta y hacerlo con más personas. Quizás alguna de las que faltan estaría dispuesta o tendría la capacidad necesaria. Vale, perfecto. Sí, simplemente eso. El Type with me, voy a poner eso. Se toma la decisión de posponer la votación en estas dos propuestas que hay, y en una futura reunión pues haremos haremos la votación. Javi, nos faltan Kelly y Deusa, las dos chicas que fueron con nosotros a Barcelona, que están teniendo un problema con internet y no pueden estar aquí. Vale, pero de todas formas, más que nada por lo que está diciendo aquí abajo Javi, al menos dar un contacto concreto para mandar todo eso que nos incumba a nosotros, en todo caso, por no dejarlo parado. ¿Alguna idea para una cuenta de correo inicial para todos? Sí, yo creo que sería lo más adecuado. Después, aunque compartamos la contraseña y todo eso, que simplemente el que esté coordinando en un determinado momento, o los que estemos coordinando, según cuánta gente acabemos siendo, pues que estén accediendo a él y listo. Hombre, para eso también tenemos el Google Group, que es realmente lo que estamos utilizando. Ah, bueno, claro, perdón, acabo de caer con la tontería. El Google Group no tiene una dirección de correo para desde fuera. Perdón. Pues, no sé, ¿alguna idea? Me parece que lo que estamos haciendo es dándole vueltas exactamente lo mismo. O sea, ¿quién se encarga de esa cuenta de correo, básicamente? Me encargo yo, déjame pensar alguna que sea interesante. Yo tengo preferencias por cuentas que no sean vía web. Entonces buscaré algún servidor que tenga algo que sea bueno vía web y también vía gestor de correo. Pasamos al siguiente tema, si queréis. Vale, perfecto, pues eso, designamos entonces a Fly que se encargue de organizar el correo y pasamos al siguiente punto. Estoy leyendo lo que está poniendo Javi aquí abajo. Javi, si puedes hablar, se te escucha bien, no hay ningún problema. Lo digo porque es un poco más cómodo. Sí, pero no quería cortaros. Aparte, yo no soy de esa zona. No, pero te digo, ningún problema, ¿eh? O sea, todas las opiniones son bienvenidas. Aparte, estás interviniendo ahí en el texto muy... O sea, ha tenido unas intervenciones muy muy interesantes. Puede usar el micro sin ningún problema, que no interrumpes ni mucho menos. Vale, mi intención de estar aquí más que nada es por si aclaráis quién se va a encargar o lo que sea, o ya tenéis definido de qué manera lo queréis. Yo, el servicio interno que tenemos de mandar a la gente que se apunta, que hay gente que solo se apunta como activistas y tal, os los mando directamente a quien vosotros me digáis. Más que nada estoy aquí por eso. Vale, pues... Parece ser que hemos designado a Fly, o sea que, bueno, él se pondrá en contacto contigo o ponte tú en contacto con él cuando tenga esa dirección de correo y será lo que estemos utilizando. Vale, por mí perfecto. Vale, los siguientes puntos del orden del día, en cuanto al local, la periodicidad de las reuniones y todo eso, no sé si quizás sea un poquito prematuro, puesto que tenemos el problema, por ejemplo, de que Roy precisamente no es de aquí de Vigo, los demás estamos aquí un poco más cerca. No sé si en un principio sería casi más factible seguir haciendo las reuniones por TeamSpeak y luego ya veremos, o si alguien tiene una idea ya al respecto, pues... Hombre, yo creo que sí, porque evidentemente el más interesado en este punto soy yo. Quiero decir, creo que mientras sean cosas que simplemente sea hablarlas y no sea realmente moverse a hacer cosas o a buscar un sitio o a lo que sea, creo que lo podríamos hacer por aquí. Luego ya lo que se decida y lo que se actúe a raíz de lo que acordemos, pues lo que se pueda hacer presencial quedaremos todos en persona y listo, ¿no? Bueno, pues dejamos ese tema entonces también para más adelante cuando proceda, cuando sea necesario que haya un local para reunirse, y pasamos del tema de momento. Lo demás, el acta de las reuniones creo que ya está más que claro. Vamos a grabar el audio, luego copiaremos el texto del chat, como se suele hacer en las reuniones nacionales, y suficiente, no hay que complicarse más la vida. Creo, vamos, y me parece que por eso ahora resolvemos también el asunto. Sí, yo creo que salvo quizá alguna reunión importante, resumir un poquito algo, lo que sea, o incluso en cualquiera, hacer un pequeño resumen en el mismo lugar donde la colguemos y listo. Vale, pues entonces lo que hacemos es eso, dejamos las actas de las reuniones directamente con el audio del TeamSpeak y copiamos el chat, y si en alguna reunión en concreto se necesita levantar un acta en concreto por alguna cosa, se nombra en el momento un secretario que se encargue del tema y se levanta un acta escrita o lo que sea sobre el tema, y suficiente. Y nada, pasamos al siguiente punto del orden del día, el famoso Z-Day, que como sabéis es el 12 del mes que viene, o sea, estamos a menos de un mes. En un principio la idea que habíamos tenido era la de preparar una conferencia para ese día. No sé si alguien tiene alguna idea ya más en concreto, si empezamos con ese tema, o si de verdad que creéis que nos va a dar tiempo a organizar algo en ese sentido. Hombre, yo creo que nos podría dar tiempo. ¿Te pasaron algo de material ya? La gente de Valencia y así. No, ese era el tema que también tenía que comentaros, pero bueno, era un poquito más adelante. Le envié un correo el otro día a Víctor. Me dijo que me lo buscaría, pero todavía no me ha contestado. O sea que de momento seguimos como estamos. Yo tengo algo de material por ahí preparado, un poco en lo que habíamos hablado de hacer una especie de charla, coloquio más al estilo adendum que otra cosa. Pero bueno, tampoco es nada completo como para una conferencia, ni mucho menos. Pero no, todavía estoy pendiente de recibir el material de ellos. Bueno, si consideramos que vayamos a tener ese material, yo creo que nos da tiempo a prepararlo. Otra cosa es si tenemos que hacerlo todo desde cero, quizás se nos vaya alargando la cosa y no nos dé tiempo, pero yo espero que sí. En realidad dependemos prácticamente de esa decisión, o sea, si nos vamos a poner manos a la obra, hay que ponerse ya, porque te digo, estamos a menos de un mes, y si no, pues la haremos con el tiempo que sea y pasaremos del Z-Day, pero es un poco la primera decisión que tenemos que tomar. Me gustaría que me pasaras eso que dices que tienes hecho, que ya me habías comentado, para echarle un ojo y así lo que se me pueda ocurrir que se le pueda aportar o lo que sea, para, bueno, al principio al menos no estar dependiendo exclusivamente del material que nos manden y tener algo sólido, digamos, aquí. Vale, dame un segundo porque creo recordar que me faltan arreglar un par de detalles en el archivo de texto que tengo con esa historia y sobre la marcha lo voy modificando y pues lo envío en un momento. Vale. Bueno, mientras tanto, entonces espera, estoy viendo una cosa con el famoso orden del día. Bueno, podemos dejar para más adelante eso, la decisión de si nos da tiempo o no para el ZDI. Y si queréis empezar un poco ya con el tema en profundidad de la conferencia, pues pasamos al punto siguiente. Hombre, podéis no hablar todos al mismo tiempo. Sí, estoy echándole un ojo al orden del día. Es más que nada es eso, que claro, o sea, ahora mismo podríamos decir cosas que nos gustaría tratar, pero es por eso que al saber que hay algún material ya más o menos, está bien saber qué es y qué le hay que aportar o qué hay ya un poquito desarrollado y todo eso. No sé si alguien tiene alguna cosa importante que crea que deba tratarse obligatoriamente. Pues adelante. Bueno, mientras tanto, entonces, espera, dame un segundo, yo estoy copiando, o sea, estoy arreglando el texto este, un par de cosas que le faltan, que es un medio minuto y te lo paso y empezamos con esa historia entonces. No sé si preferís que lo pase por correo o lo hago un type with me con todo esto o cómo es la cosa. Yo creo que mejor por correo y después usar un type with me, digamos, más resumido, donde podamos decir, pues tenemos que agregar cierta cosa, cierta otra cosa, y luego ya se redactan los temas por separado, ¿no? Vale, perfecto. Pues dame un segundito. ¿Lo vas a mandar a la lista de correo? Sí, lo mando directamente al Google Group y así ya lo recibís todos al mismo tiempo. Javi, ya que estamos para rellenar, ¿tienes algo para enviarnos de Pontevedra? Pues la verdad es que os voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia, porque geográficamente estoy fatal en cuanto a esa zona. Entonces tengo gente de Guipúzcoa y tal, y sitios así, y sé que no es la zona, pero no sé si, no sé hasta dónde vamos a considerar si habría que poner fronteras y estas cosas, o más bien juntar por cercanías. No sé cómo lo veis esto. Hombre, todo depende de la disponibilidad de la persona, pero creo que habría que ver como mucho entonces cómo están las otras provincias y a lo mejor en vez de hacerlo a nivel provincial, hacerlo a nivel autonómico. Si se ve que Hombre, somos... yo desde mi ignorancia ya te puedo avanzar que las otras provincias están totalmente nulas, las de esa zona. Sí, bueno, yo estaba viendo, perdonad que, bueno, el mail ya ha salido, no sé lo que tardará, ese archivo es un poquito grande. Estaba viendo en el foro, la gente de La Coruña se está empezando a contactar ahora entre ellos, en plan de yo estoy aquí, yo también. En Orense creo que hay una persona o dos, y Lugo no sé si siquiera si sale en el mapa, con perdón. Entonces, me parece que los que estamos un poquito, por decir más avanzados en el sentido, somos nosotros, que estamos aquí, o sea, recién llegados. No sé si sería quizá conveniente lo que estabas diciendo tú, Fly, de proponer una reunión con ellos y hacer algo más en plan autonómico, juntar un poquito más esfuerzos que otra cosa. Puesto que nos vamos a reunir por TeamSpeak, no creo que haya mucho problema en que estén aquí. Sí, yo sí, coger lo que es vuestra zona es perfecto, pero lo que me refiero es que si alguien de a lo mejor está a 100 kilómetros más o 70 kilómetros más y tal, y también veo que estáis cerca, pues yo sugiero que yo te lo mandaría igual, porque no, le diría en tu zona no hay nadie, el más cercano es en Pontevedra o está en Vigo o está en tal sitio. No sé si me entiendes. Y ahora cuando esto, coméntamelo y antes de que se me olvide, quiero comentar un punto sobre lo que habéis dicho del material que necesitáis, porque a lo mejor les puedo echar un cable ahí, porque es que Víctor anda muy, muy liado. Pues por mí ahora mismo ya, di lo que puedas. Sí, vale, en la biblioteca, os voy a pasar el link donde está debajo, por ejemplo, hay PDF y PPS y tal, presentaciones preparadas de otras veces y tal, que se podría decir que son genéricas. Yo, por ejemplo, he descargado ahora una para verla y tal, y en principio yo creo que esto es lo que os hace falta, creo. Os doy links y tal, o darme Gmail o lo que sea y os lo comparto, y así creo que no hace falta descargarlo, no, bueno, no lo sé. Pues como quieras, yo si quieres te pongo la dirección de correo, exacto, y ir mandándolo. Mándamelas a mí, yo como estaré por la wiki de vez en cuando Vale, sacándole no. el polvo, cogeré también lo que vea y cuando tengamos la cuenta de correo definitiva ya lo reenvío yo al grupo. Espera, que si no hago el truco, porque la información tiene que ser completa. Voy a poner ese link de donde yo lo he sacado, ¿vale? Y ahí está, yo lo he sacado de la zona donde pone presentaciones PowerPoint, ¿vale? Pero hay muchas cosas más, o sea, es interesante que veáis esto bien. Vale, perfecto. Pues eso, pon el link y le echaremos un vistazo. Por cierto, Fly, lamento que el archivo sea en formato Word de Office. Lo siento, pero soy un poco vago para Linux. Lo siento mucho. No, no es Linux, lo utilizo bajo MS, bajo MS, pues iba a decir, bajo Windows, pero tranquilo que lo abre perfectamente. Sí, lo dices por el Open Office. No sé, si te digo la verdad, soy un poquito vago para ese tipo de cosas. Lo siento si a alguien le molesta. Para nada. Bueno, estoy echando un vistazo aquí al link que nos pasó Javi. Hay un montón de cosas aquí. Esto habrá que darle caña rápido, pero obviamente no ahora. Pero a ver, bajaros solo lo que decía de presentaciones, o que pone CGS español. Yo creo que con ese ya habéis cubierto lo que necesitáis, ya está preparado. Le cambiáis si queréis algún texto y tal, y ya está. Ah, vale, pues a ver, espérate un segundo. Ahorrarás un montón de horas, ¿eh? Pues bueno, uno ya lo tengo bajando y el otro que es un enlace mega upload, vale, pues lo bajaremos. Sabes que esto lo puedes subir a Google Docs y os lo compartís entre vosotros y os lo modificáis cada uno lo que queráis y tal. Como sugerencia, vamos. Se agradece porque te digo, esto está en pañales, o sea que cualquier sugerencia es bien recibida. Bueno, mientras vemos archivos y descargamos y cosas así, si os parece seguimos un poco adelante. No sé si queréis elegir ya a alguien que dé la conferencia, no sé si uno de nosotros, si alguien tiene algún contacto fuera que se pueda encargar del tema, no sé qué ideas podéis aportar al respecto. Pues la verdad, ni idea. Yo, en principio, y lo siento, te diría a ti, porque en principio creo que te desenvuelves bastante bien y aparte, digamos que de momento de nosotros eres el único que tiene algo redactado y así que siempre te vas a desenvolver mejor con ello que alguien que no lo haya escrito, desde luego. Bueno, yo en ese punto sí que no tengo ningún problema. Así como el tema de la coordinación me daba un poquito de miedo, por decirlo de alguna manera, el tema de la conferencia sí que no me preocupa, ¿eh? O sea que si alguien tiene alguna opinión en contra, que lo diga. Si no, no tengo ningún inconveniente en hacerlo yo. Sigo diciendo, no habléis todos a la vez, no hace falta que me critiquéis todos al mismo tiempo, por favor. Ahí, Esto lo que colaboración, salga. repartición de trabajos. Bien hecho. Me perdí esto último. ¿Qué estabas diciendo para el tema de la conferencia que te ofrecías? Estábamos preguntando que a ver que si había alguna idea, alguna opinión sobre quién se podía encargar del tema. Roy me ha propuesto a mí, yo lo único que he dicho es eso, que si para el tema de la coordinación me da un poquito de miedo aceptar el nombramiento, para este tema sí que no tengo ningún problema. Si alguien tiene alguna idea mejor, que lo diga, que para eso estamos. Oh, me parece perfecto. Bueno, pues entonces quedo designado yo como conferenciante, a ver lo que sale de aquí. Y bueno, ya en vista, entonces seguimos un poco adelante. A ver un momento. ¿Cómo te ves para el tema? ¿Necesitas alguna información, vídeos, documentación? Pues es un poco lo que viene ahora. Ya tenemos, bueno, supuestamente conferenciante, que seré yo. Texto, teníamos previsto ver lo que nos iban a aportar Víctor y André, que de momento no me han enviado nada, pero bueno, estamos ahora viendo el texto que escribí yo y los enlaces que nos está dando Víctor. Y también si hay alguna posibilidad de hacer un aporte audiovisual, claro, dependiendo un poco del texto que utilicemos, de si vamos a incluir algún tipo de alguna presentación, en plan diapositivas, algún vídeo, algo por el estilo. Material que tengáis a mano y que digáis, pues yo puedo aportar esto, esto y lo otro, pues es el momento. Yo material creo que es lo que puedo ofrecer. Ir pidiendo, bueno, a medida que se vayan viendo, creo que no había problemas, excepto el proyector, y a lo mejor hasta podría conseguir algo. Pues eso es interesante, porque era uno de los siguientes puntos que hay por ahí, es el material del que vamos a disponer o del que podríamos disponer. Uno de ellos es un proyector, si es que lo vamos a necesitar, y bueno, si ya dices que lo podrías llegar a conseguir, pues lo tenemos en cuenta. Portátil y lector DVD no habría problema ninguno. Sí. Y si hace falta hacer algún montaje que no sea muy grande, pues tampoco. Sí, bueno, si contamos con tu colaboración, con la experiencia que tienes en el tema de informática y eso, pues estupendo. O sea, una vez que tengamos ya ¿cómo se llama? El texto que vayamos a usar y los apoyos que necesitemos, si hace falta hacer algún tipo de eso, presentación o un pequeño vídeo o lo que sea, pues se irá comentando sobre la marcha. ¿Qué tenemos pensado para la conferencia? ¿Duración? ¿Se va a basar en una charla, en preguntas y respuestas? ¿Se va a poner algún vídeo del movimiento? ¿Hay algún guión inicial? En un principio no tenemos nada predefinido. Habíamos hablado de, en un principio era para hacer la proyección de Moving Forward, luego nos pareció que era un poquito denso para gente que nunca haya tenido nada que ver con el movimiento, lanzarnos un vídeo de 2 horas y pico, que además hay que leerlo, que en este país la gente está muy acostumbrada a leer nada más que los titulares del Marca y poco más. Después pensamos en proyectar Addendum, pero quizás sea un poco más de lo mismo, porque es un vídeo largo y hay que leerlo, aparte de que hay unas partes del vídeo que son quizá un poquito, no sé cómo decirlo, pero bueno, la parte en la que habla de lo del sicario económico quizás sea un poquito conspiranoico, por decirlo de alguna manera, aunque no lo sea en realidad. Entonces pensamos hacer una conferencia siguiendo un poco el guión de Addendum, pero sin meterse en ese de profundidades. Entonces, a partir de ahí, es el momento de aportar ideas y de ver qué se puede realmente conferenciar. El texto que yo os pasé, que supongo que no os habrá dado tiempo de leerlo todavía, obviamente, es un poco eso, en realidad. Es un poco la primera parte de Addendum. No era una conferencia, era más bien un pequeño ensayo, pero vaya, que se puede convertir fácilmente en material para una charla, para una conferencia. Obviamente la idea de poner después al final un turno de preguntas o abrir un debate me parece muy interesante. ¿Qué duración tendría ese texto hablado? Pues la verdad es que no lo he pensado nunca, porque te digo, no estaba pensado para ser una conferencia. Calculo que no más de una hora, porque después de eso la gente se empieza a dispersar, se pierde, deja de prestarle atención y después ya el debate ni siquiera se produce porque se vuelve un poco aburrido. Digo yo, no sé qué opináis. No, yo me refería a el texto que has mandado, son 27 páginas, si no me equivoco. ¿Podrías calcular más o menos cuánto tiempo llenaría? Pues exactamente te digo, no lo sé. La verdad que nunca me he parado a medirlo, pero déjame decir lo que te digo. El texto que mandé en realidad no es una conferencia. Se podría tratar de adaptar, que de hecho no es muy difícil tal y como está escrito, para, te digo, dar una charla de no más de una hora. Creo que es un tiempo bastante prudencial. Sí, yo creo que algo de eso, alrededor de una hora, sea un poquito más o así, cogiendo lo que tengas ahí ya redactado, adaptándolo un poco y metiendo los temas que falten, en los que no te hayas centrado ahí, creo que se puede hacer un buen resumen de presentación, digamos, un poco del movimiento y de todo esto. Sí, te digo, me parece que sí, me parece que más de una hora, de hecho después puedes alargar más la cosa, pero precisamente involucrando un poco a la gente. Sentar allí a la gente que te estén escuchando, dándole rollo durante más de una hora, te digo, la gente se empieza a aburrir, se empieza a dispersar, pasa un poco el tema y la cosa no va. Entonces, una horita y poco de charla sobre el tema, preparar un texto o modificar ese texto para que dure una hora, apoyándose a lo mejor en algunas diapositivas, algún pequeño vídeo por el medio y cosas así, y después abrir un pequeño debate, me parece bastante más productivo. Yo iría más lejos. Si se pudiera estructurar, pensar en 45 minutos y viendo cómo reacciona la gente, tener, digamos, un añadido para cada punto y viendo quizás un poquito cómo va el tema, pues si se necesita alargar o no, no digo repetir lo que ya se ha comentado, pero a lo mejor ampliar un poco, supongo que los ejemplos de ciertas partes, si se ve que la gente está receptiva, si llegados a la media hora, 40 minutos, hay gente que se le ve que se hace pesado, o mismo el conferenciante que vea que cómo lo quiere enfocar un poquito, pues quizás que haya un poquito de margen de maniobra. Pues también es una idea interesante, sí. Sí, yo estaba pensando en algo, quizás dividirlo en varias secciones que no fueran así muy largas, que al menos, aunque no fuera tanto ver si la gente reacciona y después seguir o no, sino hacer una sección y hacer participar a la gente para que se mantengan activos y despiertos e involucrados en la conferencia. Vaya. Pues Sí, me buena parece idea. buena idea también, sí. Sí. Perdona que se está despidiendo Rodrigo. Pues buenas noches. Encantado de que haya estado aquí con nosotros este ratito. Y nada, nos veremos por ahí en otra ocasión. Lo mismo a todos. Saludos generales y abrazos, como se suele decir por aquí. Pues igualmente, Chao. pues igualmente. Bueno, yo diría entonces que lo primero que tenemos que hacer, le echamos un vistazo a ese texto, a ver si un par de días como mucho lo comentamos entre todos, vemos lo que puede dar de sí y podemos empezar pues eso, a dividirlo en secciones, ver también los archivos que nos estaba comentando Javi. Empezar a hacer un pequeño guión lo antes posible y a partir de ahí pues intentar estructurarlo. Creo que en esas secciones de media hora que estaba comentando Roy me parece bastante interesante. Comenta, Javi. Vale, yo os quería comentar varios puntos de cosas que ya han pasado, que nos han pasado sobre todo en las primeras reuniones. En las primeras es donde más se acusan estas cosas. Si queréis, os doy la sugerencia de lo que me ha pasado tanto en Valencia como en Barcelona o en otros sitios, o incluso en otras cosas. Lo primero es que hay que tener muy claro, antes de empezar nada, que todo vaya encarado a que no se te cuelen trolls, porque trolls se cuelan casi siempre y sobre todo al principio. ¿Sabes? Es cuando aparece gente pues con lo de como conocer o como tal, suele ser siempre al principio. Luego, cuando ya está formado el grupo, ya es muy fácil de detectar y más fácil de mantener, pero al principio es lo que más falla. Lo segundo, las rondas de preguntas son muy. O sea, para abrir una ronda de preguntas, casi tendrías que tener con certeza que todo el mundo, el que está en la sala, tiene que tener un razonamiento más o menos dentro digamos, de una línea. En el momento que tengas a gente que sea demasiado escéptica o demasiado no sé qué, vas a tener un problema. Yo por lo menos con lo que nos hemos encontrado, porque te van a hacer preguntas muy fuertes, muy heavy, y muchas veces, y además si no estás acostumbrado a actuar en público y tal, te vas a quedar clavado, que es lo, yo lo he visto y pasa, ¿eh? Luego, como tercer punto, yo creo que os deberíais de aprovechar al máximo de los PowerPoint estos y las cosas estas que hay hechas, que ya se puede decir que si lo coges, lo lees y lo vas leyendo sobre la marcha mientras lo explicas, se puede decir que ya tienes casi lo que dirías la conferencia entera. Y lo que hace es que luego es añades a lo mejor un más, pero si por ejemplo tienes un texto y te pones a leer, queda bastante cutre, ¿sabes? Porque hay gente ahí mirándote y parece que estás haciendo la lectura de un libro. Lo digo por experiencia. Queda un poquito como, da así bastante aburrimiento y tal. Sin embargo, si lo memorizas, queda como si fuera como si estuvieras dando un discurso en plan política y tal. Entonces tiene que ser algo como lo que decía Fly, tienes que ir ampliando ir con cuidado, controlando eso, si debes dejar seguir la línea o sea, o cortar rápidamente, por ejemplo, una ronda de preguntas o cualquier cosa, eso sobre la marcha. No sé, esa es mi opinión, mi sugerencia. Muchas gracias. Pues sí, bueno, de hecho, en un principio la idea es, no es ponerse a leer un texto en plan, estoy leyendo los salmos mientras cenan los monjes. La idea es lo que tú decías, o sea, memorizarse el texto y dar una charla, una conferencia, no pararse a leer un texto que tengas delante de las narices. Por eso decía lo de apoyarse en unas diapositivas o en unos pequeños vídeos, que en realidad son el texto que vas a utilizar, solo que lo tienes ahí como chuleta y al mismo tiempo lo estás explicando al público. Lo de los trolls sí me parece interesante, y lo de las preguntas no había pensado en eso, y tienes toda la razón. Abrir un turno de preguntas tiene ese inconveniente, es muy serio, y es que la verdad es que no sabes qué preguntas te van a hacer. Y si entra alguno con ganas de montar bronca, ya te estropeó la conferencia y hasta la moral del día. En eso tienes toda la razón. Sí, además lo que suele pasar es que no te pilla preparado para contestar la respuesta, porque la respuesta ahora mismo la sabrías y tal, pero en ese momento que te aseguro que estarás un pelín nerviosete y tal, seguramente te quedes en blanco, y lo digo porque lo he visto, y claro, necesitas a alguien al lado rápidamente para que te eche un cable, si no, no sé, es un poco como off, ¿sabes? Te quedas apagado. Pues bueno, pensaremos en ello y veremos, dependiendo al final del texto, del material que vayamos a utilizar, cómo lo estructuremos, si quizás sería mejor dejar las preguntas para el final y, no sé, procurar subir a más gente al escenario de alguna manera o algo así, no sé, pensaremos en una forma, o no sé cómo lo habéis solucionado una vez que ya se haya, que haya sucedido, o si nos puedes contar alguna experiencia que haya habido al respecto, en cómo se manejó el tema, pues sería muy de agradecer. Es justo el momento. Sí, hombre, cuando es un grupo pequeño, lo que se supone se debe hacer es hacer a todo el mundo partícipe. No que uno dictamine, sino como es poca gente, es fácil de controlar. Y cuando es un grupo grande, pues te vas a encontrar que o haces de policía o lo que te digo. O sea, te van a leer preguntas. Normalmente hay de todos. Hay preguntas y hay gente que se levanta alabando el movimiento y hay gente que se levanta en contra totalmente del movimiento. Entonces, claro, el primero te hace quedar como un dios y el segundo te hace quedar como un gilipollas. De lo ancho que tienes el culo, no puedes asimilar la hostia que te acabas de llevar en menos de un minuto. Por lo tanto, el bloqueo mental es casi, casi irremediable. Entonces, por eso hay que calificar, yo creo que hay que calificar a la gente en cierto modo, cuando tal, y las rondas de preguntas, controlarlas. O sea, no sé si me explico. O sea, sí, por supuesto, eso es muy interesante y puede abrirse en unos debates súper curiosos, pero en el momento que se salga de la línea y tal, hay que saber hacer de policía rápido, antes de que la cosa se vaya de marras porque te vas a poner como un tomate. Y lo digo, por ejemplo, por Borcosigan, que le ha pasado. Sí, bueno, creo que sería bastante necesario que a la vez que hubiera un conferenciante, que hubiera un moderador para eso, para la ronda de preguntas, y que a la vez le pudiera servir de apoyo para ese momento en el que quizás sale una pregunta un poco más difícil o un poco más ofensiva, digamos, o buscando las cosquillas que el conferenciante tenga un poco de donde apoyarse también, quizás en ese momento. Yo más que un moderador lo vería, para que no parezca que hay esa figura policial en el medio, es por lo menos dos conferenciantes que trabajasen simultáneamente, entre ellos que se conozcan y que con la mirada sepan qué responder, o incluso hablando un poquito, pues quién responder a qué pregunta, para poder, aunque sea de forma puntual, pues poder coger un poquito de aire o apoyar a la otra persona con una explicación que se necesite en ese momento. Pues sí, me parece quizá un poco mejor idea. Primero, por el hecho de no sentirse solo ahí arriba ante el peligro, el tener un compañero que esté apoyándote y echándote no solo una mano en esos momentos complicados, sino a lo largo de toda la conferencia, se hace un poco más ameno si hay un poco más gente ahí arriba y hay más de una sola opinión. Y bueno, a la hora de eso, de las preguntas difíciles o a la hora de los momentos complicados, tener ese apoyo. El problema está en que, por ejemplo, no nos conocemos tanto hasta ese extremo, por lo menos de momento, ninguno de nosotros, como para tener esa complicidad. Bueno, que sería cuestión de prepararlo entre las dos personas que vayan a ser y intentar estar un poco al tanto en ese tema, pero no sé, lo veo en un principio un poquito más complicado de lo que parece. Bueno, pero es que va a ser complicado. Si hacemos una conferencia, va a haber que ensayar algo primero, va a haber que conocernos y poder saber quién tenemos a nuestro lado. Sí, eso por supuesto, eso por supuesto. Sigo diciendo entonces que nos quedamos primero un poco pendientes de ver qué material vamos a utilizar y la organización vendría un poco después. No sé qué pensáis. Sí, quizás sí. También un poco viendo qué expectativas de público podamos llegar a tener, quizás para buscar el sitio. No sé cómo se suele hacer, igual de ambas maneras, buscar un local y después restringir la entrada o intentar llenarla, si acaso se queda escasa, o primero hacer una especie de, no sé, de estudio, digamos, por saber cuánta gente llegaría a ir para ver qué tipo de auditorio se buscaría. Por el tema del auditorio, habían comentado, lo que pasa es que bueno, al final no han podido estar aquí estas chicas, Kelly y Deusa, que ellas tienen un contacto para ver si se podría utilizar el antiguo rectorado de la Universidad de Vigo, que parece que es una sala bastante, perdón, que es una sala bastante ni muy grande ni muy pequeña, y ya después el tema de llenarla y tal, quizás sería un poco más... cuestión de ver dónde queremos darle publicidad a esa conferencia, si queremos movernos por la universidad y temas así, o si queremos hacerlo más en plan público. Yo había puesto en el orden del día pues eso, o solo en ese tipo de sitios como la universidad y tal, o directamente intentar hacer algo de publicidad en prensa y televisión. Depende un poco del método que usemos, tendrás más un tipo de gente o tendrás un abanico mucho más grande. ¿Qué te refieres al que está en Arenal? Sí, exacto. Sí, vale, eso es un sitio medio. Puede estar bien, la verdad. Sobre la gente, no sé las chicas que faltan, por dónde se mueven, pero supongo, por lo que he leído por aquí, por el foro y tal, aunque yo no soy del ámbito universitario, que moverse por las universidades podría dar algo de fruto. Por la cantidad de gente que hay y por las mentalidades, pues gente más joven y más abierta quizás a nuevas historias. Sí, de hecho yo había pensado un poco en eso y creo que básicamente debería ser nuestro público objetivo. O sea, deberíamos intentar llegar un poco eso a la gente más joven. O sea, por ejemplo, utilizar la universidad, el sitio este, el punto joven, hay otro sitio parecido, tipo de asociaciones de ese estilo, que es donde se mueve un poco pues eso, la gente relativamente joven o de una cierta no demasiada edad, que podría estar un poco más afín a buscar pues eso, este tipo de temas o a estar más descontento con lo que hay sin llegar a ser muy reaccionario o muy encasillado en otro tipo de ideas que te vayan a poner ese tipo de problemas que comentaba Javi antes, que me preocupan y mucho, por cierto. Yo creo que entonces vamos a ver lo del local, vamos a dejar puesto por aquí que lo dejamos en manos de estas dos chicas, a ver si pueden conseguir ese contacto, que me dijeron que sí, que no tenía un problema, que ellas tenían el contacto para poder por lo menos intentar utilizar el antiguo rectorado de la universidad. Y nada, en cuanto mañana podamos hablar con ellas, pues veremos a ver si pueden hacerse cargo de eso. Lo de las fotocopias que estoy viendo que estás escribiendo ahí, Fly. Fotocopias, yo también puedo tener un contacto que se puede hacer, no sé si cartelería, pero fotocopias sí. Entonces bueno, es interesante que lo pongas, yo pondré también algo por el estilo, aunque ya nos estamos yendo ya directamente al tema siguiente, aunque estamos ya un poco en él, que es el tema de la difusión, que creo que va unido un poco a la gente que buscamos. Yo creo que el tema de la publicidad, pasaremos un poco de medios más masivos, iremos un poquito el cartelería y boca a boca por universidades y este tipo de centros como el Punto Joven y esto. Y nada, comentarios por favor, no me hagáis hablar a mí solo. Bueno, estaba escribiendo yo ahora en el Type With Me para poner cartelería. Existen en Vigo varios puntos de libre expresión, no sé si los conocéis, son bueno, un trozo de una valla pequeña de metal donde se pueden colocar de forma libre y gratuita, pues publicidad de eventos. Sé que hay uno al final de los volcanes, en la zona de Colla, y el otro día he visto uno en Castrelos. No sé si existe alguno más por la zona, si alguien conoce. Preferiría utilizar ese tipo de medios y no las farolas. Sí, preferiblemente sitio donde no los vayan a quitar los carteles por cualquier motivo. Pero no, la verdad es que no conozco estos puntos que me dices, nunca me he fijado. Pero bueno, buscaremos si alguien más conoce alguno más, pues aprovecharemos esos sitios también. Bueno, y después lo típico, en lugares privados que permitan, pues colocarlo en bares, cafeterías, pues bueno, se puede poner. Ahora mismo en los bares queda muy bien porque como la gente fuma fuera, pues lo va a tener cerquita. Pues también es una buena idea, sí. Fumamos, quise decir, no sé si se nota. Es que te entiendo precisamente por lo mismo. Bueno, voy a poner ya aquí entonces aquí el resto de este tema. No. Javi, ¿tú sabes si ya hay algo de cartelería, formatos, cosas así que ya esté hecho, que se haya utilizado y que esté por ahí en la web o en el foro que podamos utilizar? Sí, en el mismo link que te he pasado hay, creo. Y hay más también. O sea, en la Sí, por parte de el la foro. biblioteca. Sí, por el foro hay más. De todas formas, yo les digo, sé que hay un montón de diseñadores por ahí y que si tú haces un post en el foro y pones, por favor, que alguien 20 pósters, seguro, para elegir. Vale, pues echaremos un vistazo a ese link y en caso necesario, pues echaremos mano de los recursos que pueda tener por ahí quien nos quiera echar una mano con el tema. ¿Alguien se encarga directamente de hacer una búsqueda por ahí de todo lo que haya o buscamos entre todos y a ver con lo que aparecemos? Supongo que como hablamos antes, entre todos, después lo centralizamos con un correo y listo. Incluso podemos poner un post en el foro, eso también lo podría mantener yo si queréis, ir avisando a la gente, ir poniendo las novedades o las cosas que van surgiendo. Si hay un nuevo diseño, pues que se ponga ahí y en ese mismo hilo se debata, sin andar a abrir muchos hilos para cada tema, que sea una cosa fluida, aunque queden temas después un poco ocultos en el medio. Vale, me parece perfecto. Sí, mejor centralizar todo en un solo hilo si lo puedes abrir, si hay algo por ahí que podamos tal y si lo puedes abrir aparte para que vayan haciendo esas aportaciones en ese hilo, mejor. Así lo centralizamos todo en el mismo sitio, me parece estupendo. Había puesto un tema aquí, el siguiente, algo así como entradas, invitaciones, lo que sea. Esto claro, independientemente del coste. No sé si por el tema de controlar cuánta gente finalmente ha venido por un tema de estadística o si simplemente pues pasamos del asunto, no sé, ¿qué pensáis? Hombre, todo depende del aforo. Ahí yo. Espera un segundo. Supongo que entrarán unas 200 personas o así en ese espacio. Por la disposición de las sillas mismo se podría fácilmente saber cuánta gente ha asistido y cuánta gente quedó al final. No creo que hiciera falta. Pero bueno, ya te digo, nunca organicé nada así, no sé. Sí, bueno, eso también lo había pensado, por eso más que nada lo he puesto como entre interrogaciones de si se hace o no se hace, o si realmente se cree necesario o no. Yo lo había pensado también por el asunto de que muchas veces darle una invitación a alguien en la mano es un poco obligarlo a ir, en caso de que a lo mejor, pues, Dios no lo quiera, no tengamos mucha difusión y no nos haga mucho caso a nadie, por lo menos a toda la gente a la que tú puedas movilizar, aunque solo sean familiares y amigos, aunque sea por llenar espacio, me parece que es un poco salvarnos el culo, ¿no? No sé qué pensáis al respecto. Hombre, lo de la invitación va a resultar muy engañoso, ¿eh? Porque igual vas a pensar que va la gente a la que se la das y al final te aparece gente que ni por asomo sabe que había una invitación. Yo estaba pensando en el tema de dar algo al entrar, dar como una especie de ticket de entrada, gratuito, lógicamente, con alguna pequeña información y que estuviese numerado y que nos sirviera para saber cuánta gente por lo menos entró. Sí, o sea, a eso me refiero. Normalmente, yo de hecho estaba pensando en un sistema matriciado, o sea, una etiqueta con dos partes. Tú, si entregas uno ya anticipadamente, entregas las dos partes enteras, y si se entrega en taquilla o en la entrada del local, se entrega solo la parte que se queda a la persona. Entonces, tú te quedas pues con la matriz de los que ya han entrado, y los que vienen ya con ella en la mano, te quedas con la otra parte. De la misma forma, controlas cuánta gente ha entrado y cuánta gente no. Simplemente lo de las invitaciones, o sea, lo de dar por anticipado las invitaciones, es un poco lo que te digo. O sea, a veces te obliga un poco, digo, oye, fulanito me ha invitado a esto, coño, pues vamos a ir, no lo voy a hacer un feo a fulanito, ¿no? O sea, depende de la cantidad de gente que seas capaz de mover o que seamos capaces de mover cada uno de nosotros, parte del aforo ya la llenas con eso. Ajá, entiendo. Lo que pasa que, bueno, también estamos un poco limitados en lo que costaría o mandarlas a imprimir o hacerlas nosotros mismos. Habría que ver, preguntar precios y demás, no sé. Yo las puedo medio hacer, porque el material para hacerlas, excepto para imprimirlas, lo puedo conseguir. La troqueladora, pues bueno, bastaría con que me fuese un sábado por la mañana yo a la copistería y si las hago yo no creo que me las cobrasen. Se puede hacer algo razonable, barato, supongo. Bueno, pues si te puedes encargar de hacer un pequeño presupuesto en ese sentido, contando con lo que estamos hablando, pues, fotocopias que hayamos decidido hacer, el tema este de las invitaciones, la cartelería y todo esto, sin algún coste que asumir de impresiones y demás, pues si puedes encargarte de eso y elaborar un pequeño presupuesto, pues lo incluiremos en uno de los apartados que hay por ahí más adelante, que es la financiación, que a ver cómo apoquinamos para todo esto entre todos. Y eso se incluirá en la lista de gastos, claro. Esto desgraba Hacienda, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. Le voy a pedir al del banco a ver si me lo promociona ahí. Parece que estás pidiéndole precisamente al lobo que no se coma Caperucita, pero bueno. A ver. No, le estoy diciendo al culpable que me ayude a atar la soga, nada más. Sí, por eso te digo. Estás pidiendo al ahorcado que se encargue de anudar la soga también, sí, es un poquito. Pero bueno, de todas formas, te digo, no es un coste que tengas que asumir tú. Lo que te pido es un pequeño presupuesto para ahora ver cómo lo financiamos o cómo lo organizamos entre todos, ¿no? No se trata de que uno pague y después los demás le demos el dinero, que eso siempre sale mal y siempre el que puso por anticipado termina pagando los platos rotos y me parece bastante. Bueno, bastante malo en este caso. ¿Alguien tiene algo más que comentar al respecto hasta aquí? No, yo en principio no, y eso, bueno, lo de pagar, de momento, hombre, no creo, no va a ser ningún gasto realmente muy grande como para que vaya a haber problemas, aunque no seamos demasiados. Y poco que decir al respecto hasta que se sepa exactamente qué vamos a imprimir o qué se va a hacer. Pero bueno, de todas formas, yo por mi parte voy a irme desconectando porque mañana tengo que currar y nada, después ya me escucharé el resto de la reunión cuando subáis el enlace. Bueno, Venga, Roy, pues hasta luego. perfecto. Buenas noches, Roy. Y nada, eso. Nos veremos, supongo que lo antes posible para ver si vamos empezando a concretar estas cosas que estamos hablando hoy. Buenas noches y que descanses. Sí, pronto. Espero que ahora una vez que empezamos a hacer una reunión o otra, empecemos a hacerlo quizá con más frecuencia y ya como costumbre, si es posible. Así que seguiremos hablando. Si no, estamos en contacto por el Google Group o lo que sea. Bueno, hasta otra. Pues venga, buenas noches. Estaba mirando el siguiente punto en cuanto al material y demás. Bueno, ordenadores y eso ya hemos visto que no hay ningún problema, no sé si llegarán a necesitar. Micrófonos, equipo de audio, no sé si tendrá el local. Supongo que sí o espero que sí, porque si no, eso iba a ser complicado y en un local de ese tamaño sí que hace falta. No sé si alguien tiene algo. Bueno, precisamente Roy se va, que es técnico de sonido, no sé si tiene algo de material disponible. No sé, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? Bueno, supongo que Roy podrá conseguir cosas. Yo en principio, supongo que local ya tendrá su sistema de audio. Micrófono podría conseguir sin problema y un amplificador también. Incluso guitarra y batería, si queréis, también creo que podría conseguir. Bueno, pues me parece que al final de todo lo que vamos a hacer es todas estas ideas que se están metiendo en la cabeza. Yo de todas formas pasaré el audio, el chat y el Type with me a través del Google Group, y a partir de ahí cada uno que en la próxima reunión, que será cuanto antes, todo lo que pueda haber al respecto de cada punto que se habló, que lo traiga el aporte, y iremos avanzando un poquito más. Voy a seguir a ver un poco más lo que tenemos y seguimos. Mientras miras, comento un pequeño tema. Para el tema del presupuesto de la cartelería, ya sé cuál es la respuesta, y es que me van a preguntar qué es lo que se quiere imprimir, es decir, tamaños y color. El soporte, bueno, supongo que lo estándar, si son A4 o cuartillas, pues un papel sin tirar 80 gramos, algo un poco más fino. Si es cartelería, pues en 100 gramos, supongo que blanco y negro sería lo que fuéramos a utilizar. Si se quiere un cartel, un A0 o un A1 en color, pues yo creo que habría que definir un poquito primero, porque si no vamos a encontrarnos con una tarifa de precios completa. Hombre, no creo que haya falta llegar a nada tan exagerado. Yo creo que, por ejemplo, para sitios como los puntos estos que estábamos hablando antes, en Colla y demás, o sea, puntos estos gratuitos, algo A4, más que suficiente, o tipo en los bares y cosas así. En sitios más, como te digo yo, que esté más seguro de alguna manera la cartelería, por ejemplo, está hablando de anuncios de una universidad, un instituto, lo que sea. Se podría hacer algo un poquito más grande, no digo mucho más, o sea, este tipo, no sé, como no sé exactamente cuál es el número, creo que es A3, folio doble, nada más grande que eso en realidad, supongo, no sé, digo yo. Vale. Y en cuanto a lo de color y blanco y negro, hombre, si es para hacer muchos en muchos sitios, en blanco y negro está bien, pero alguno que otro en color estaría bien también, depende del sitio donde lo quieras colocar. Parece que visualmente es un poco más impactante. También habría que ver lo que ya hay hecho, que se podría aprovechar. Por ejemplo, si el cartel este que se usó en la reunión nacional con la bolita del mundo y toda la historia, algo de ese estilo, que ya están, supongo que ya estarán o sea, ya estarán maquetados, ya estarán hechos. Creo que en color quedan mejor, pero bueno, también depende, pues eso, de lo que vayan a costar. Hombre, yo tengo entendido que el color es caro, es bastante caro. Entonces, si lo que se quiere llamar la atención con carteles blanco y negro, se puede probar también a comprar papel o imprimirlo en lo que es papel de color para que sobresalte sobre cualquier otra cosa. También es una opción, sí, me parece interesante. Quizá lo que podrías ver, Fly, si no es mucho tema, es ver un poco, pues eso, cuatro precios, un par de tamaños y en color o blanco y negro. Y sobre eso decidimos. Ok, vale. De todas formas, estaba viendo pues el siguiente punto que nos queda. Bueno, aparte de que si queremos hacer un vídeo de la conferencia o lo que sea, si la queremos grabar en vídeo o no, que me parece interesante, y poco más nos queda ya. No sé a este respecto si disponemos de algo de material, si alguien tiene una buena cámara o... Si alguien, bueno, si Roy conoce el tema del técnico de sonido, el tema de aprovechar el audio de la sala para grabarlo en el vídeo y demás. De todas formas, bueno, lo dejaremos para eso, para la próxima reunión, a ver qué puede decir Roy al respecto, que supongo que será el encargado del tema. Si alguien tiene una cámara de vídeo, pues que lo comente también. Y nada, el último punto que nos queda es eso, el tema de la financiación, cómo nos vamos a organizar para pagar todos los costes que tengamos, que tampoco serán demasiados, y con la misma estamos listos con el orden del día. Así que si alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia, algo que diga, pues lo hemos hecho así en alguna ocasión, Javi, es el momento de volver a hablar, pues adelante. ¿Sobre qué tema? Me he perdido ahí un poco. ¿Sobre el tema de qué? Financiación. Sí, eso, me acuerdo, lo estábamos comentando el otro día en Barcelona, la reunión aquella famosa antes del evento de la tarde, que era un poco un punto que se quería tratar en el evento y al final se decidió no hacerlo, que creímos que era algo un poco más interno. El modelo, por ejemplo, que están cómo están funcionando en Barcelona o en otras zonas para organizarse y financiarse en general, o cómo hacen para este tipo de eventos, como por ejemplo el tema de la reunión de Barcelona, qué experiencias habéis tenido, cómo habéis hecho, cómo os habéis organizado, o nada, los demás lo mismo, si alguien quiere decir, pues yo creo que sería mejor abrir una cuenta a nombre de todos, o yo creo que mejor ponemos un fondo cada uno y que lo guarde Pepito, pues no sé, opiniones. Normalmente se hace lo del fondo cada uno y que lo guarde Pepito. Sí, bueno, yo también creo que es la forma más cómoda y más fácil, por lo menos, para este tipo de cosas que no son demasiado abultadas. Esperaremos a tener un poco precios y presupuestos y creo que lo mejor sería, pues eso, plantear una cantidad asumible que pueda poner todo el mundo, empezar desde ahí y a partir de ahí lo que no llegue a cubrir el fondo, pues a escote. ¿Cuántos calculas que somos? Pues mira, tú, Allen, que se acaba de unir a nosotros, yo, que son los tres que estamos aquí, Roy, las dos chicas que no han podido venir y Nico, que tampoco ha podido venir, pues 3, 4, 5, 6, 7 en un principio. Por ahora el único... Dime. El único aporte económico es para el tema de la impresión, ¿no? En un principio sí, de todo lo que hemos hablado, lo demás es trabajo individual de cada uno y lo único que realmente nos va a dar un pequeño coste económico, por lo menos que yo haya pensado hasta ahora, es la cartelería, porque hemos decidido que eso, anuncios en prensa y eso nada, aunque se podría hacer de todas formas gratuito, hay algunos programas que te meten una cuña en plan informativo, pero no creo que vayamos a tirar de eso. Lo único que vamos a tener gasto en ese sentido es eso, el ¿cómo se llama? La cartelería y todo eso. A no ser que alguien quiera disponer de un pequeño catering en plan bebidas o algo así dentro de del local, lo demás no tendría que suponer ningún tipo de coste. Y si quieres se manda naranjas gratis. Coño, que estaban muy buenas las naranjas, Javi, por cierto. Pues es una lástima, tío, porque se están muriendo ahí. Hombre, eso no, por Dios. Que son recursos y muy valiosos. Ya, pero por desgracia se están muriendo ahí, tío. Hay un montón por el suelo. Pues es una lástima porque no veas tú lo que dieron de sí en Barcelona, tío. Después de la reunión de la noche, la verdad que creo que no hubo uno que no marchara con un par de naranjas para casa. Sí, tenía que haber ido con el camión en vez de con el coche. Bueno. Javi, tienes que adiestrar a los perros para que recojan, que están todo el día por ahí vagueando. Sí, hay uno que recoge, pero se las come. Ese es un perro listo. Bueno, me parece que con esto estamos ya con el orden del día listo. Lo único que nos queda, pues eso, ruegos y preguntas. Si alguien tiene algo más que añadir, algo que preguntar, algo que decir o lo que sea. Y con la misma, si no, pues cerramos el chiringo y nada, copiaré todo esto para pasarlo a todo el mundo y en un par de días volveremos a reunirnos a ver lo que hay. Vale, entonces la cuestión es, bueno, nos vamos a reunir en un par de días, ¿no? Porque esto tampoco no es que se haya hablado mucho, ¿no? Bueno, yo es que me perdí toda la reunión con la mierda del ordenador este, pero bueno. Sí, no te preocupes. Mira, yo lo que voy a hacer, esto se está grabando todo el audio, ahora simplemente lo cogeré, lo subiré a internet para que se pueda escuchar, entonces te puede escuchar toda la reunión. Copiaré un poco el texto que se puso en el chat y el type with me con las decisiones que se han ido tomando. En un par de días, en cuanto nos hayamos, pues eso, leído las presentaciones que nos recomendó Javi, le he echado un vistazo al texto que mandé yo. Fly, si puede tener ese presupuesto, aunque sea una cosa aproximada, pues también ir pensando, pues eso, en lo que se ha tratado, si qué material dispone cada uno, qué pues sitios conoce cada uno donde podría colocar carteles, no sé, todo lo que queráis que podáis aportar a lo que se ha hablado y lo que hay apuntado en el Type with me, pues en un par de días volveremos a reunirnos y con ya las ideas más claras trataremos otra vez los puntos uno a uno y a ver lo que da de sí. Vale, muy bien, pues todo claro. Perfecto, pues entonces a partir de aquí corto el audio, ¿vale? Se acabó, si nadie tiene nada que decir al respecto. Se damos por concluida la reunión. ¿Algo que añadir alguien desde que corte? Nada por aquí. Vale, como el que calla otorga, pues entiendo que los demás tampoco, así que desde este mismo momento damos por finalizada la reunión.